Entero pasó abril, entero mayo, y sigue sin llamar, putón malayo. Y que te llame yo, me lo has prohibido, no sea que descuelgue tu marido. Qué delicado ser se te ha esposado, que por mimarlo él me das de lado. Perdona, pero es un tanto injusto que no le des ni el mínimo disgusto. Y un día y otro día y otro día soy víctima de tal sensiblería. Si el timbre de mi voz le desagrada, a mí también el suyo no es por nada. Maldito sea el paro y sus secuelas, él siempre en el hogar y yo a dos velas. Debería de hacer algo el gobierno, sin ti mi primavera es un invierno. Me faltan nuestras citas clandestinas para que mi rosal dé más que espinas. Me apena que esos dos labios gozosos los beses solo el rey de los ociosos. Y un día y otro día y otro día soy víctima de tal melancolía. Tú llámame mi amor, que estoy en vilo, pendiente telefónico de un hilo. Puedes hacerlo a cobro revertido, si por la situación ese marido, ese acaparador, ese suertudo, tenéis lo de la pasta un poco crudo. Y si es hombre de bien dirá qué suerte, al menos la mujer se me divierte. Pero temo que no lo sea, en vano la virtud se tambalea. Y un día y otro día y otro día soy víctima de tal economía. Guardáis el corazón como oro en paño. Maldito sea el paro, cuánto daño. Maldito sea el paro.